Un informe periodístico publicado en el sitio digital de la BBC de Londres provocó alarma en los cuatro países suramericanos consumidores y productores de yerba mate. Hablamos de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Verónica Smink, periodista no solo de la BBC y de los poco creíbles diarios Clarín y La Nación de Argentina, resaltó que tras conocerse la novedad que el glifosato fue caratulado por la Organización Mundial de la Salud como probable herbicida cancerígeno, se dejó en el olvido que la yerba mate también lo sea y reflotó un viejo informe del organismo de salud que data de 1991. Un día después de la publicación en el sitio inglés, el mismísimo gobernador de Misiones, Maurice Clos, alertó a través de la red Twitter la maniobra en cuestión. En menos de una semana, hubo reuniones de funcionarios e investigadores tanto en Montevideo como en Posadas. El ministro de Salud misionero, Oscar Herrera Aguad, propuso elevar un informe al Organismo Mundial de la Salud. La postura nuestra es muy clara, ¿no es cierto? Seguir trabajando a través de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud con quienes están en la materia y luego sí dotar de todas estas herramientas para que podamos salir con un informe contundente como la contundencia que tenemos hoy en nuestras apreciaciones, ¿no? La yerba no produce cáncer. El agua caliente puede ser causante, pero el mate se ceba con agua a 75 grados centígrados, porque si no, la yerba se quema. Los argentinos consumimos 7 kilos de yerba por año y 15 kilos los uruguayos, y no hay indicios de mortandad por chupar de la bombilla. Tras el revuelo producido, se adelantó que desde el organismo internacional se reevaluaría el informe para el año 2016. Mientras tanto, yo me despido de ustedes porque tengo la pava en el fuego.